todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, mañanas, tardes y madrugadas, depende de donde nos escuchen. Lo que sea, sí. Amantes del cine y de los snacks. Les traemos una noche más de La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio CCE.com 940 AM. Pensé que ibas a decir CCI, no sé. Chuta. Con el clásico equipo Salvatore Delpi. Oli, oli, buenas noches. Con Carolina Monge en su segunda semana. Buenas noches. Con nuestro invitado especial, Hernán Guerrero. Guerrero, era él. Hernán Guerrero, quien viene aquí a hablarnos de un par de películas de las cuales ya estaremos hablando. Y esperando quiénes hablan. Entonces vamos a comenzar hablando de Underground, de Emir Kusturica, del 95. Tiene el soundtrack elaborado por Goran Bregovic. Todos esos temas vamos. En el segundo segmento, pareciera que es un especial gitano, hablamos de... Y ahí... Tony Gatliff, pero es... Gadjo Dilo, ¿no? Gadjo Dilo, sí. Estamos de acuerdo, la pronunciación, yo digo, está por ahí. Pero sí, está en idioma romaní. Sí, claro, está en a rato de en francés también. Sí. Habla en francés, como Comandio Gris, y habla en... En no sé si es romaní. No es de chigán. Bueno, romaní, claro. No, los chigán hablan eso, ¿no? Claro. Incluso el rumano y el chigán. Claro, incluso gacho es en romaní, ¿no? Claro. Gacho dilo quiere decir el extranjero loco. The crazy stranger. Exactamente. Claro. Sacaron. Ah, mira tú. Traducción literal. ¿No? Sí. Traducción literal. Ha hecho los deberes. Sí. Estaremos pidiendo más de eso. Muy bien. Así me gusta. Y para terminar hablaremos de nuestro segmento favorito sobre las series de Paradise PD, esta serie poco más actual que las dos películas que comentaremos, producida por Netflix y de animación. Que personalmente no es que me encantó, pero ya llegaremos de eso. Entonces, muy ¿quién bien. Quiere sinopsearnos Underground? Antes que nada quiero darle una vez más la bienvenida a nuestro ¿no? invitado. Gracias. Es Nancito. Un gusto estar con usted. Que se presente, que se presente. Que lo conozco, es un gusto tenerte aquí. Gracias, igual. Y bueno, él tiene un gran recorrido en todo el ámbito cultural. Él es gestor cultural, melómano, investigador musical. Trabaja en la Alianza Francesa en todo lo que es área cultural. Ha sido productor del festival La Fiesta de la Música, Fête de la Musique, claro. Durante 14 años consecutivos. Ha sido representante de algunos festivales en Europa, el PIMU en Francia, el festival Roots en Holanda. Roots Festival, sí, de World Music. Wow. También ha sido representante manager de bandas como Sally Mileto, la grupa Curare. Curare. Curare. ¿Conocen Curare? Yo sí conozco, ¿no? Curare. Y hoy es Curare. Curare. El hongo metal, que se autodefine, ¿no? Tabaleño. La fusión de metal con folclore. Elegante. El hongo metal. Una banda ya de 15 años de trayectoria. Un gran trayectoria. De Itombak, entre otras, ¿no? Director de Quazón, igualmente, que es una plataforma de difusión de música independiente. Y acaba de publicar un libro, el querido Hernancito, que se llama Guerrero Sonoro, que es una crónica y reflexión sobre la música ecuatoriana contemporánea. Wow. Entonces, igual, Hernancito lo conozco desde que era un chamito, un pequeño. Y ¿yo que... era un chamito? No, yo. Desde que yo... Difícil la veo eso, difícil. Sí, yo le conozco Claro, cuando dabas tus pasos. Que iba de la manito con mi mami ahí a la Alianza Francesa. Y ahora el gusto de ver ya estos jóvenes ya de ver que están gestionando cosas culturales, y eso es un gusto, ¿no? Sí, como que tomando la posta. Qué bueno. Y siempre el recuerdo que he tenido de Nacito es que él es una enciclopedia musical, sabe de música, pero hasta el Everest. Una locura, estuvo antes del programa, ya nos iluminó a toditos. Sí. Todos bienvenidos, Nacito. Muy amable, gracias, chicos. Aquí. Entonces, arranquemos pues con el programa. Hernancito, que nos resuma en su primera, y ojalá no la última vez que nos visita, sí, con todo de qué se trata Underground. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por esta invitación. Me siento muy relajado, muy contento, y sobre todo ese aliciente que ustedes como jóvenes están tomando una posta y están inyectando y haciendo cosas por mostrar cosas diferentes, hacer cosas diferentes en radio, ¿no? Como esta propuesta de hablar de cine que no he escuchado en otra parte, así que antes que nada les felicito, un equipo, gracias. Un buen equipo, ¿no? Buena delantera, estudiados de cine en Francia, así que bueno, buena escuela, la nouvelle vague y todo eso, ¿no? Así que un poco de barba, ¿sí? Un poco de cabello oscuroso, ¿eh? Así que qué bueno, ustedes ya tienen más clara la película de lo que es hacer cine, ¿no? En este caso, bueno, Underground, cuando tuviste la gentileza de invitarme para hablar de cine, escogí estas películas, ¿por qué? Porque, bueno, fueron películas con las cuales me identifiqué de una u otra manera, en parte Underground, el genocidio que hubo contra Yugoslavia y todos esos países balcánicos, pero más por la genialidad que tiene el director de cine, que es Emir Kusturica, ¿no? Que es el Midas del cine europeo, el ahijado de Fellini, lo que le dicen, ¿no? Me gustó tanto ver en una película cómo se amalgaman o cómo mezclan diferentes estilos, podríamos decir, de cine. Podemos ver humor negro, ¿no? Cine documental, cuando vemos las tomas de Tito y de la guerra, ¿no? De la ocupación, cine documental, cine ficción también, podemos ver ese realismo mágico. Es como ver a una obra de García Márquez en cine, ¿no? Una película con tantos simbolismos. Y personalmente la otra parte que me agrada en este tipo de películas es donde la música está muy presente. Ustedes pudieron ver y disfrutar de esta película. La música, la película sin la música, como que no tiene mucho sentido. La música es el otro 50%, ¿no? Está siempre viva. Es que es esa parte, siempre la cuestión sonora y la música, es esa parte de la peli que no necesariamente le prestas toda tu atención, pero que si faltas lo vas a sentir. Claro, incluso en películas donde la música es apenas imperceptible, la música está presente. Es necesaria la música, claro. No, por ejemplo, en las películas de terror, has visto ciertas cosas, ciertos toques, ciertos volúmenes que muestran, es lo que se llama música concreta, no solamente sonoridades. Entonces la música siempre ha estado presente, ¿no? En el cine. Y en esta peli es muy importante, ¿no? En la película está, desde que empieza la película está la música. Sí. Literalmente. Y toda la banda. La banda. Claro, a mí me encanta que en todo momento esté la banda, y así de manera, como les comentaba, diegética, que no es... Creo que hemos comentado en este programa la diferencia entre diegética y extradiegética, que es como que está dentro de la historia, ¿no? Uh-huh. Que los músicos están ahí como siguiéndole a todo lado a los personajes. Claro. A mí me encanta la pelea en el bar cuando está man, regresan un poco a los músicos, se prepara, saliste y se va a dar. Me pareció súper elegante. Así que al público de ustedes podemos sugerir que puedan ver esta película. Totalmente. Para que vean de qué se trata. Estamos escuchando la banda sonora en este momento. Claro, está Carlos Nico. Puede ser, ¿no? Sí, no, esta no es que el corte número uno puede ser, perdón. Esta no es que yo tengo entendido. Momento de silencio. Momento. Ajá. ¿Cuál es? ¿Reconocemos? Esta es Mezzanine Tango, creo que es esta. Ah, Y así nomás, el Shazam aquí, a la basura. Aquí está. Sí. Nosotros tenemos nuestro claro, Shazam. Aquí está. Sí. Mecenina Moonlight, claro. Yo lo que quería recalcar es que esta peli me parece full rica en el sentido que tiene de todo, ¿no? Como decías, tiene momentos de comicidad, tiene momentos más dramáticos, de humor negro. Y sobre todo estos momentos, entre comillas, cómicos que igual se refuerza, son reforzados por esta música alegre, por así decirlo. Música gitana, ¿no? Logran, creo que, reflejar mucho cómo querían ellos escapar de todo el dolor que vivían, ¿no? Entonces se iban a veces a lo absurdo para, de cierta forma, intentar contrarrestar todo el dolor que estaban viviendo en el contexto que estaban, ¿no? Entonces toda esta mezcla de elementos me parecía que le daba a la peli esta sensación, ¿no? De dolor, de comedia, de tantas cosas que se contraponían, sería la palabra. Sí. Adecuada, bueno, para decir. Para mí es como un, no sé, como un recorrido metafórico de 50 años que es la historia de Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Primero pasa por algunas etapas la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Luego la guerra de Yugoslavia, ¿no? Y bueno, siempre estaban en guerra en el subterráneo. Totalmente. ¿Y ustedes, chicuelos, qué dicen de la peli? Es que a mí me dejó, y de hecho, a mí... ¿Cuándo la viste? Yo me la vi ayer. Ah, ¿y es la primera vez que la veías? ¿O ya la habías visto realmente antes? Es la primera vez que la veía así como entera. Porque ya había escuchado, he visto fragmentos igual en alguna clase. Y de hecho, ya había escuchado la banda sonora en general, porque en alguna, o sea, no falta en Francia que alguna fiesta te ponen Goran Bregovic de claro, fondo. Entonces, además que la película es bastante larga, 3 horas más o menos. Claro, de hecho vi que había una versión larga de 5 horas 20. Sí, aquí sí, está. El nacito la tiene. Ahí está la versión larga de 5 horas 20. Porque yo me vi la versión de 2:40 más o menos. Esta es una edición especial. Que ni esta versión, ya les va a contar una cita de anécdota, pero esta versión ni Custurica la tiene. Ni Custurica. Mira, es una edición de colección, ¿no? ¿Ah? Que en estas ediciones de colecciones... Para mostrar en el Face Live. Claro. En estas, puedes mostrar esta que está con la firma del Emir. Y ni Custurica. Estas ediciones especiales hacen apenas, digamos, 2,000 ejemplares para el mundo. Y no vuelven a hacerlo más, ¿no? Claro. Si conseguiste, conseguiste. Y si no, bueno, pues ya. Ahí ustedes estamos. Entonces, ¿no? Es una edición que vienen 3 DVDs. Y bueno, está los making of, está entrevistas, conversaciones. Y bueno, aquí podemos ver la versión. Mira. ¿Cómo le conseguiste tú? Bueno, pues yo siempre estoy buscando. estoy siempre buscando música y cine. Y tengo mis contactos siempre en los viajes, sobre todo. Y Ernacito, ¿nos podrías contar más o menos cómo fue esa anécdota que me contaste a mí con Custurica alrededor de la firma? Y bueno, conocía ya el cine de Custurica, ¿no? Y bueno, pues él también es músico, ¿no? No tan de buena calidad como músico, más es cineasta, y él tiene su banda que es la No Smoking Orquesta. Es más, la No Smoking Orquesta es una banda que ya tiene aproximadamente 30 años, una banda de los Balcanes, ¿no? Y es él, lo invitaron a integrar esta banda. Así que recuerdo hace unos 7 años más o menos, por las fiestas de Quito. Bueno, pues creo que la Secretaría de Cultura lo trajo a la No Smoking Orquesta. Vino a tomar canelazo. ¿Te imaginas? Wow. Y cuando vino, bueno, pues yo ya estaba vinculada a la radio y pudimos. Hubo una rueda de prensa. No quiso hacer entrevistas, sino una rueda de prensa. Lamentablemente, el público que asistió era un público que no conocía mucho sobre Custurica. Al menos sobre sus películas, ¿no? Pensaban que él era más músico. Entonces, las preguntas que el público hacía no eran de tan buen contenido, muy podríamos aceptado, decir. Y bueno, yo llevé todos los discos de Custurica y llevé todas las películas. Y como me conozco todo de él, levanté la mano para hacer preguntas, ¿no? Entonces él se dio cuenta que yo conocía ya cosas más, más profundas. Bien. Y me dijo, quiero que tú me hagas una entrevista. Pues tuve, claro, esa suerte de hacer una entrevista, pero solo con él. Y cuando le presenté esto, y me dijo, ¿y esto qué es? Wow, dice, ni yo lo tengo, ¿de dónde te lo sacaste? Pues digo, bueno, pues son los contactos, ¿no? Y claro, ahí pues está impregnada la firma de él, como en los discos también, como podemos ver. Por aquí está. Claro, ahí están todos los discos firmados. Sí, con la Snoke. Menos el de Underground. Sí, también hay una historia, ¿no? La vida es un milagro, ¿no? Ah, y olvidé traer un disco de una de las últimas películas de Kusturica, que es Promet Moi, ¿no? La cual hizo... Traduzca, por favor. Prométeme a mí. Y la música, ¿sabes quién hizo la música de la película? Stribor. Stribor Kusturica, su hijo, que también es músico, ¿no? Todo queda en familia. Entonces... Los contactos. La otra parte de la historia es porque... Si la película está autografiada, ¿por qué no el disco? Bueno, es algo... Los que conocen, bueno, pueden saber, ¿no? La película hizo Kusturica y la música Goran Bregovic. Cada cual es un genio en su área, ¿no? Y cuando trabajaron juntos en Tiempo de Gitanos, Gato Negro, Gato Blanco, Underground, eran el dúo dinámico. El uno el cine y la otra la música. Pero por las cuestiones geopolíticas lamentables que existen en el mundo, esas cosas que nos separan, se enojaron y cada cual por su lado, ¿no? Kusturica serbio y Bregovic croata. Entonces hubo esa Bosnio. Bosnia Herzegovina, ¿no? Claro. Claro. Entonces ya no se pueden ver. Y claro, a él, para eso yo leía sus entrevistas, y él no tolera que le pregunten sobre Goran Bregovic. Oye, ¿qué pasó con el Goran? Exactamente, entonces no tolera, ¿no? Kusturica tiene una personalidad muy fuerte, tiene un genio de cineasta del demonio, y bueno, pues cuando le preguntas eso, él se para y se va. Si no te insulta, ¿no? No tolera. Bueno, no te insulta, tuviste suerte. Además que los dos tienen la nacionalidad francesa también. Son franceses, ¿no? Entonces, por eso que no le hice firmar, porque la música la hizo Bregovic, ¿no? Bueno, ahí tenemos los datos curiosos, ¿ah? Anecdotísimas. ¿No? Anecdotísimas. Buenas. Y bueno, entonces volviendo a la película, a la película Underground, Salva, cuéntame qué te pareció y por qué. Bueno, o sea, otro punto que a mí me sorprendió full fue que sea una peli de casi 3 horas y no me aburrí en ningún rato. Te mantiene la atención y eso es algo muy difícil de lograr, sobre todo, bueno, la peli salió en los 90, ¿no? Pero hoy en día, que ya estás acostumbrado a ver pelis de 1 hora y media... en general, ¿no? Sí. Y que ya escasean más las pelis largas, creo. Sentarte a ver una peli tan larga es todo un desafío, al menos para mí. Como la música, ¿no? Tal cual. Claro, el rock clásico. Una canción de 3 minutos, no lo mismo que una de 15. Hace años el rock clásico progresivo, 15 minutos, así. Sí, es igual, las películas ahora les reducen más, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué será? Ustedes que están estudiando cine, ¿por qué? Eso, si es que de algo viene... Tiene palomitas. Yo diría que viene de un déficit de atención que ya tenemos en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, uno da, por ejemplo, las clases en el colegio, partiendo de ahí, no pasan de 2 horas y eso con una pausita de 5 minutos, incluso en la universidad. Uno mira, por ejemplo, en redes sociales un video que pasa los 3 minutos y ya uno no lo ves, ¿no? Ajá, le da pereza abrirlo. Ajá. Entonces uno va a ver la cartelera, dice película 2 horas 15, y dice, uy, ahí al ladito están Los Increíbles, que dura 1 hora y media, uy, mejor me voy a relajar a ver eso. O sea, uno, todavía hay gente, ¿no?, que va al cine como para que te haga pensar, que va a ver arte. Uh-huh. Pero hay mucha gente que va por el canguil en que va por el canguil en la mantequilla, o sea que claro, hoy en día también el cine, no olvidemos que es una industria y es una, claro, es una salida familiar, o sea, sí, es diversión, ¿no? También. Claro. Claro. Lo cual está muy bien. O sea, ya saben, o sea, sí, el cine también es eso, ¿no? O sea, claro, también es parte de, es la mixticidad lo que hace del de este la séptimo mixticidad. Arte un, es que claro, es la mixité, la mixtura, claro, hace que el cine no solo sea un arte, porque la sopa, tú miras la pintura, la música también está en ese ámbito del cine, que es un arte y una industria, claro. Entonces, eso hace que sea muy difícil producir, así arte es, que pueda mantenerse también en el ámbito de la industria. Sí, y también es diversión, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Entonces, todo eso, ya acotando mi opinión para que la cara nos cuente un poco. Sí, o sea, mantiene súper bien el ritmo, justamente creo que por toda esta mezcla de elementos que mantienen a la peli en un ritmo, y sobre muchas imágenes súper simbólicas de esta imagen ya cerca del final, spoiler alert, que está abrazado a esta cruz. Ah, la cruz dice, inversa. Sí. Y dice, mi alma está sangrando, así. Y tienes la sillita esta de ruedas con un personaje ahí que no Marco. Voy a delatar. Ajá, con Marco, dando vueltas, ¿no? Entonces, imágenes súper simbólicas y súper fuertes que te bastante pueden fuerte, reflexionar, ¿no? Entonces, ¿cierro con mi nota? ¿O? Sí, claro. Sí, dale, cierra con tu nota porque estamos de ahí. Y entonces yo le pongo... Podríamos dedicar un programa a esto. Yo creo que quiero volverla a ver para prestar más atención a muchas cosas, pero para mí si es sobre 10 es un 9, sí. Uh-huh. Porque peliculón así, caro, por caro. A ver, yo tengo que confesar que no la terminé de ver, así que me acabas de spoiler, gracias. Perdón, fin del spoiler. No, no pasa nada. No, es que a mí sí me costó entrar, no entrar a la historia, pero ver como con mucha atención desde el comienzo, digamos, como la introducción, y luego ya me enganché, claro. Pero fue como, ya no quería dejar de ver, pero ya no tenía tiempo para seguir viendo, ese fue mi problema. A mí me pareció que estéticamente estaba genial, la música, le presté más atención porque estaba la banda sonora siempre, en la, ¿no?, imagen, entonces no le presté más atención que esa, así que sí me gustaría volver a verla y con los oídos más fuertes, es verdad. Pero si no, retoma muchos temas, mucha historia, como de repente estás como triste, de repente estás como impactado por las imágenes tan crudamente como las muestra. Perdón que te interrumpa, porque justo lo que acabas de decir, las ideas, las imágenes fuertes, hay una imagen fuerte que a mí me chocó un poco, ¿no? Es el bombardeo en el zoológico. El inicio, sí, ah, sí, es cierto. Con los animales. Con los animales. Para empezar la peli, cuando además se limpia el zapato con un gato, es como. Exactamente. Con el mono. Los simbolismos, cuando estaba el ganso y estaba el tigre herido, el ganso va y claro, ¿no? Chao. Claro. Y están los elefantes. Y... Claro, esas escenas, de hecho, el inicio a mí me encantó. Uh-huh. Y con los aviones pasando. El bombardeo, igual el mono que está toda la película ahí, claro, me encanta. Sony. Me encanta el mono, está toda la película. Claro, él es el que se lleva toda la película, ¿no? Claro, bueno, de hecho, yo creo que... Spoiler alert. Teoría, el mono es el protagonista. En algún punto, sí, me encantó el mono. Igual, hay en algún hablará punto... con propiedad. Me encantó el mono, dice. O sea, me encantó el personaje, ¿no? O sea. No, me encantó que esté presente todo el rato porque... O sea, yo me pongo en el lugar, así, me gusta ponerme en el lugar del director... Yo ese mono no lo hubiera guardado en toda la película y me encanta que lo haya hecho. Y está, claro, presente, está desde ahí. El principio. Claro, Sony me encanta que esté bonito de Piratas del Caribe. Y que vaya creciendo, porque igual se lo ve chiquito, se ve un poquito más viejo. O sea, el... Súper importante. Tú, claro, ¿qué te pareció esta... Estoy como entrevistador ahora. Claro, en tu caso. Eso me ha gustado hacer siempre, ¿no? ¿Qué te gustó? O sea, ¿qué te pareció la escena, por ejemplo, del zoológico? O sea, es como empieza la película, ¿no? Bueno... Es que, bueno, a mí la parte del zoológico sí me conmovió mucho. A ver, me acuerdo, no sé, yo sentí una confusión total porque me metí demasiado en el personaje en ese momento. Como de estar en el zoológico, está dando de comer y de repente caen las bombas y no sabe qué, claro, hacer. O sea, el man estaba como, ¿qué hago? Y yo también me sentía así, o sea, ¿qué hago? Ajá. O sea, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a salvar? ¿O... ¿Quién era? Blacky. Blacky. Blacky, ¿no? El que cuidaba los animalitos. Claro. Uh-huh. Blacky me encantó, amigo. Sí, qué personaje, ¿no? Desde el inicio, cuando está comiendo, sí. y la esposa, ¿cómo se llama la esposa? ¿Beca? No, algo con grande. Sí, pero bueno, o sea, le está desayunando y se está destruyendo el mundo alrededor. Sí. Y el man ahí dice como, pero ¿y si me muero no va a ser con el estómago vacío? Y sigue comiendo. Elegante. Me encanta, ya, ahí te ponen igual cuando muerde el cable y todo. Uh-huh. Me encanta cómo te sientan desde el primer minuto que aparece el personaje, ¿no? Porque el inicio es como el bombardeo, el contexto. Pero cuando aparece Blacky, y allá te lo pone en contexto, que es el duro de los duros, al que no le importa nada. Igual cuando le están torturando a punta de electricidad. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo sobrevive a todo eso? Es que es electricista. Coherencia tiene. Uh-huh. Me encanta. Claro, ese costado absurdo de la película también. Sí, muy bien, absurdo. Es crudo, es fuerte, es absurdo, es humor negro, como dijiste, esa película. Y en el tema histórico, quisiera recalcar, eso también creo que refleja súper bien cómo pasan de la época nazi a la época comunista, entonces pasar de Guatemala a Guatepeor en práctica. Y como muestra ese pasaje, es también súper interesante, que ya se liberan de los nazis y caen y llegan los comunistas. En cierto punto, la escena del teatro, cuando no le mata a Franz, pero casi le mata a Franz, uh-huh. A mí en cierto punto me recordó a To Be or Not to Be de Ernst Lubitsch. No sé si han visto. Sí, sí. ¿Se lo has visto? No. Esa me prestó Monsieur Boulet alguna vez, la versión original, así dijo, toma para que la veas. Monsieur Boulet. Que Monsieur Boulet para... Esa película de 42, donde hice esos temas de teatro igual, a mí me encantó que hay una... Yo sentí como referencia, no sé si era referencia o solo fue coincidencia, pero había una... O sea, como un paralelismo yo sentí, ese rato me hizo pensar en la película y no entendía bien por qué. Y me senté a ver la escena dos veces y dije como, no entiendo por qué, pero está igualito. Tendría que sentirlo más. Entonces sigamos cerrando con las notas. Cerremos con las notas. Yo para mí, voy cerrando mi nota, para mí es un 9,5. 9,5, sí. Bueno, yo quisiera terminar de verla, pero desde ya sí le pongo un 9, o sea... Y eso, que escuchar sus comentarios también es algo que me va abriendo un poco más la mente, digamos. Por ahí vine como... Eso es lo que ayuda, digo. Ajá, vine como, bueno, estuvo lenta en ciertas partes, pero recordando, viendo bien las escenas y la imagen... Que no la vi con... Te podría hablar la hora entera. Yo también puedo calificar. Obviamente, claro. Eso te iba a pedir. Bueno, 9.5. 5 y 9. 9 también. Yo le pongo 10. El botón dorado. Adrián, tenemos el botón dorado. ¿El por qué lo pongo 10? Ahí. Entonces, puedes aplastar. Siempre simulamos con cualquier objeto que sea. 10. Bueno, lo pongo 10 porque en mi vida crecí con música y con imágenes. He visto tantas películas de todo. Pero cuando veo esta película, la he visto tantas veces, a pesar que dura tres horas. He visto el making of, he leído el guión, y he leído... O sea, he visto la actuación de cada uno de los personajes, ¿no? De Marco, de Blacky, de Sonny. ¿Cuántas veces te has visto la película? La he visto unas 6 veces. Sí. Ahí está. Como yo con El Señor de los Anillos. Pero, por ejemplo, la primera vez la vi así, la vi justo en París, en el año 95. Ojo, la versión larga de 5 horas. No, esa la vi, la corta, ¿no? Las 5 horas no paras. En la inauguración no pasó. No, digo, la que te has visto 6 veces. O sea, en general. Me he visto 2 veces la versión larga. Uh-huh. Entonces ahí he podido ver todos los detalles. Wow. He visto todos los simbolismos que conlleva la película. He visto la denuncia que habla en la película contra la guerra, contra el poder, contra el armamentismo. Entonces, para poder hacer esta calificación, no es solamente porque me gusta el cine, sino porque he ido más allá, ¿no? He profundizado. Claro, profundizado un montón. Entonces, como he visto cada detalle, es como cuando ves la... Y si algo te quedó duda, le preguntaste al mismo Kusturica. Exactamente. Para que Kusturica te diga que él no tenía el derecho. E incluso con Goran Bregovic tuve un acercamiento. Claro, la total. Te lo conté, ¿no? Ustedes han visto las películas de Jean-Pierre Jeunet, ¿no? Sí. Por ejemplo, es muy meticuloso en todos los detalles que utiliza. Entonces, igual... cuando ustedes la vuelvan a ver la película, van a ver todos los detalles que tiene esta película. Uh-huh. Así es lo genial de estas películas, sí. Bien elaboradas y súper bien pensadas. Por eso es una de las mejores palmas de oro del Festival de Cannes. Y él ganó dos veces, ¿no? ¿Con cuál otra película ganó? Ganó Underground y ganó... Ya sacó el dato, si no tenemos la compu. Ya sacamos el dato. Sí, no sé si con... Le Temps de Gitan. De hecho, ¿saben qué? Marcamos una pausa y volvemos con eso. ¿Pausa? 30 segundos de pausa nomás. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Kayak! Por un amor. ¡Kayak! Va pasando por el cielo. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Zambita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta después de estos cortos publicitarios. Cortos. Para recordarles que nos pueden llamar al 22-2966. Para lo que quieran. ¿No? Para lo que quieran. Comentar la peli, insultarnos. lo que sea. Justo nos cuestionábamos cuál fue la primera palma de oro de Kusturica o Kusturica. Kusturica. Bien pronunciado. ¿Papá? Que fue Papá está en viaje de negocios de 1985, 10 años antes de Underground. Uh-huh. Cerrando este segmento de Underground con la nota global que sería de 9,375. Uh-huh. Y una cosita, solo una pequeña cosa antes de cerrar. Me preguntaban... ¿Tú sabes cuál es el significado de este caballo blanco al final de la peli? Tal vez. Sí, y con eso para cerrar. El caballo blanco tenía que ver, digamos, con los episodios que pasaban en los Balcanes, ¿no? Una parte él quería demostrar que los Balcanes era un solo pueblo, ¿no? Pero que a la vez fue desmembrado. Entonces, para él el caballo blanco significaba como un elemento más de, como una contribución de paz. Para unir. Decir. Exactamente. Ah, ya, gracias, que una de nuestras oyentes me preguntaba. Nos llamaron, ¿eh? Una de nuestras oyentes quería saber ese dato. Un cineasta, ¿no? Más exactamente, mi ma. Gracias, Benacito, entonces ahora sí. Perdón, Asperín, por... Y bueno, vamos con Gadjo Dilo de Tony Gatliff, que a mí me gustó un poco menos que Underground. Igual sí, pareció, es otra onda, ¿no? Es otra onda en el... Diferente. En el mundo... No sé, o sea, es realmente otra onda. Yo cuando comencé a ver, pensé que iba a ser algo parecido. No. Igual hay esta búsqueda de la música, ¿no? Es algo muy presente en el mundo gitano. La, a ver, cuéntanos, Caro. ¿Viste Gadjo Dilo? Sí, es completito. ¿Qué? También depende del orden en el que veas, claro, las cosas. Exactamente. Ahí yo vi al revés. Justamente, entonces yo vi Gadjo Dilo y me encantó. Y vi Underground y esperaba un poco lo mismo. Ajá. Ese fue el error, yo debí... Efecto inverso, ¿cómo se llama? Debí un inception como de separar, efecto. Digamos, claro. Ver la película un día y ver la otra. Y sobre todo no ver seguido. Claro, no vi seguido. Porque ambas tienen su valor histórico, claro. Y todo, pero al mismo tiempo son diferentes, aunque las dos siempre quieren mostrar la cosmovisión de los gitanos. Y por eso la música gitana está siempre presente, ¿no? No lo pondría yo, por ejemplo, un 10, ¿no? Ahí sí, no. Claro, la he visto igual unas 7 veces esta película. Me encanta por lo que... la búsqueda que tiene el ser humano. Román Duris... el actor principal, el digamos. El actor principal. Un gran actor francés, ¿no? Claro, escuchó a su padre... un tema, Nora Luca. Nora Luca. Nora Luca. Nora Luca. Mostrando el cassette. Nora Luca. No. Dijo, ya aprendí. Ya no aprendí a Nora Luca. Y el otro. Y emprendió un viaje, ¿no? A Rumanía. Para buscar a esa artista. Y eso muestra la perseverancia que tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando nos proponemos algo, lo buscamos y lo encontramos. Sí. Claro. Sí, no, a mí lo que me gustó de esa peli también fue, a ver, el hecho de que no se puedan comunicar directamente. Ah, sí, donde el idioma es una barrera, ¿no? Claro, hay una barrera, uh-huh. Pero la barrera solamente el lenguaje. ¿Sí? Claro. Porque de ahí... apenas saca los tragos ya todos entienden, es brutal. Y eso que al principio Estefan no quería, ¿no? Claro, que no tomaba. Siempre le forzaron, siempre fue, bueno, ya, hasta al día siguiente en la mañana, así, ya, un traguito, ya, bueno. Isidor, ¿no? Isidor, el encamador, ahí. Un personajezazo, me encantó Isidor. Bien, ¿no? Sí, sí. A mí, a ver, yo en Montpellier conocí a gitanos ya más modernos, uh-huh. Más afrancesados y todo, pero era como... no sé, me hizo mucho acuerdo esa forma de beber, de estar en la plaza y toma y lo toma. Lo festivo que son, ¿no? Ajá, y tocaban la guitarra, y yo les prestaba mi guitarra, ellos, no sé, como... y toma, yo no les decía, deme mi guitarra, me voy a mi casa, los medios seguían toda la noche. Además que en esta también muestra desde otra manera cómo es el mundo y cómo es la vida y el pueblo gitano, con todas sus dolencias que tienen, con todas sus necesidades, pero asimismo con esa generosidad que ellos pueden brindar, ¿no? El idioma, como tú dices, era una barrera, pero eso no impedía a que ahí exista una comunicación con la gente, con el pueblo gitano, ¿no? Y ahí no sé si vieron a Rona Harner, la actriz principal, ¿no? Sí, que sí, ella sí. Es músico también. Ella también hizo la banda sonora, es músico. Lo que hace es música electrónica fusionado con música balcánica. Rona Harner. Electrobalcánica. Electrobalcánica. Sí, ya voy a ver si nos ponen eso. Electrobalcánico. Sí, sí. Existe ese término. Sí, sí, claro. Bacán. No, sí, es que me gusta el término. Hay bandas como... de electrónica y un montón. Sí, de... ajá. Hay... ¿cómo se llama esta banda? Bulgarian Chicks, por ejemplo. Sí, sí. O Balkan Beatbox. Ya. Un colectivo en Nueva York. Está formado por gitanos, está formado por gente de todo el mundo, ¿no? Es más o menos como Gogol Bordel, no sé si conocen. Yo no. Son esos colectivos de gente de todo el mundo que se reúne para hacer una fusión, en este caso, música balcánica, ¿no? Como chantel o cosas así. Y un tema que quería recalcar de la peli, igual lo que decías que... se conoce un se va conociendo un poco cómo es este pueblo y se ven igual todas las etapas de cuando conoces al extranjero, ¿no? Primero ven y lo ven en el cuarto así y es como que ¿qué hace ese ahí en el cuarto? Es gigante, medía como 2.50 metros. Es gacho, ¿no? Es un ladrón, así primero siendo todo solo lo que clásico, va, ¿no? Que va a robar las gallinas, ¿no? Entonces todavía estamos ahorita con la música de Rona Harner. Sí. Elegante y bueno, se va viendo todo el proceso, ¿no? Y después ya se van haciendo amigos. Justamente con la chica que después tiene su aventura, romance, es la que al primero es más, lo rechaza un poco más, ¿no? Y de ahí ya, porque ella justamente tenía este pasado que había tenido un novio belga, claro. Un esposo, y se habían separado. pues por eso creo que le tenía rechazo así a este sucio francés. Entonces, pero después justamente se va rompiendo estas barreras, como dices. A mí me encanta cuando coge y le dice, o sea, como igual es por el inicio cuando aparece, le dice, el man quiere alemán, belga, el man, no, soy francés. Y el man dice... Oye, trae, él habla belga. Dale que habla belga. Ignoro por completo de dónde es. Para mí eres de allá, eres de por allá. Me encantó. Totalmente. ¿Cómo son toscos? Sin, sí. En el buen sentido de la palabra. Claro, toscos, o sea, brutos. Es su cultura, ¿no? O sea, claro. Sin. Para nosotros nos afectaría tremendamente eso, ¿no? Nosotros que somos muy sensibles, donde el abrazo está presente, donde. Claro, el trato es más suave, ¿no? Ya son directos, ¿no? Claro, pero también, o sea, aparte de que la cultura es así, la forma de presentarlo en la película es así, con la tal música. Cual, ¿no? Sí, hay cero. Igual hasta en el momento que se da la ya la relación entre ellos dos es brusco, o sea, digamos. Claro, pero así es, los términos que usan son, digamos. Claro, bruscos. Digamos, el diálogo es brusco, en el término no son bruscos, pero que. Se hablan de manera bien cruda. No es que se dicen te amo, eres lindo, ¿no? Puedes decir lo que dijeron, puedes decirlo. Dilo, no. Estamos en horario no tan familiar. Adulto. Claro, es que ya están acompañados un adulto. No hay RC. Ya no hay Cornicón, cachorro. Eso, pero sí, igual un punto que quería recalcar de la peli es, creo que la foto le favorece bastante los lugares, ¿no? Sobre sí, todo los paisajes. A mí me encanta cuando es época invernal. Invierno, todo blanco. Y el plan inicial, que él, creo que se dice así, que él está yendo ahí y se pone a bailar. Creo que es. Y tienes todo este espacio de nieve así. Es súper bonito, o sea, hay fotos lindas así para ver igual con los árboles. Como y así hojas. Exacto. Claro, los árboles, ¿no? Todo esto, la naturaleza, es el invierno te da una fotografía súper bonita. A mí una imagen que me gusta un montón es cuando están en el bosque, cuando corren en el bosque, entonces se entrecortan. ¿Cuando corren yuchos? No necesariamente cuando porque también corren vestidos en ciertos yuchos. Puntos. Yuchos y desnudos, y las dos claro. En vestuario. Eso. Elegante, sí. Ahí fue para la decoradora. Porque de... también es cuando corren todos cuando incendian el pueblo, ¿no? Y ves. Ajá. A lo que me refiero es del elemento del bosque, en realidad. No, y el movimiento que genera esto. En realidad, es buena imagen también la que están desnudos. Y la que. No, es una hermosa fotografía. Esa, claro, ¿no? Pero sí. No eso, el elemento de los árboles. ¿Cómo? Me encantó. Como la Magic Machine. No he visto. No, ahí también, no sé si, bueno, notaron la aberración, el desprecio o el odio que los tienen a los gitanos. Uh-huh. Porque cuando entraron al bar, el bar era de rumanos, ¿no? Claro. Y entran los gachos, ¿no? Los, claro, y eran mal vistos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso repercute y es la idea que nosotros tenemos de que, bueno, los gitanos son de esa manera. Creo que es en toda Europa que pasa eso. Eso es bastante. De hecho, todo el mundo, a mí me sorprendió mucho cuando, o sea, con los gitanos, podía entenderlo, pero cuando Isidoro estaba en el bar y decía, sí, él es francés, sí. Y allá los gitanos les tratan bien. Y yo me venía pensando, pero eso nunca pasó. Sí, es mi francés. Es mi francés. Claro, yo decía, en el 95 no era así. O sea, y ahorita claro. Peor. O sea, no, claro, pues no. Eso, más bien el contraste que un francés es idolatrado allá y uno cree que son así con ellos cuando ellos van allá, digamos, como que es recíproco. Bueno, es que hay de todo, yo creo que hay de todo. Claro, o sea, obviamente hay de todo, pero hay una generalidad de un tipo de xenofobia hacia el gitano en Europa en general, claro, ahorita. Sí, gitano, sí. Claro, pero ahí, sí. En el tema de la hospitalidad del francés, yo creo que hay de todo. O sea, claro, te encuentras eso sí. También con gente que te eso hay en todos lados. Es de todo. La suerte de Francia es que es un país con mucho mestizaje, ¿no? Sí. Yo creo que de hecho, si te pones a ver los países de Europa, al menos en mi vivencia, yo creo que Francia es de los más hospitalarios, aunque creo que va a ser controvertido esto que digo, pero en mi experiencia, creo que es de los países más hospitalarios. Aunque hay xenofobia, obviamente. Uh-huh. Oh, mijo, ¿quién nos dijeron latino sucio ya a mí? También, no sé, no creo. ¿Qué modelo es francés? Bueno, sobre el director, Tony Gatley, igual que Kusturica o igual que Radu Mihalianu. ¿Conocen Radu Mihalianu? No. Igual les puedo recomendar películas de él. Una cátedra, por ejemplo, él hizo la película Tren de Vie, Tren de la Vida, ¿no? Uh-huh. Que cuando Roberto Benigni leyó el guión de esa película, se inspiró para hacer La Vida es Bella. Uh-huh. Y Tren de Vie acá no llegó, obviamente, es una película de hace tantos años. Y es multipremiada, ¿no? Igual habla sobre el éxodo que tuvieron los judíos y bueno, pues lo que pasó con los alemanes. Otra película de Radu Mihalianu, Las Sœurs de Femme. Las Sœurs de Femme, sí. La Fuente de las Mujeres. Ah, Las Sœurs de Femme. Le Sœurs de Femme, es el... Las Hermanas. No, la suerte, ajá, como el destino de las mujeres. O también, ¿cómo es? Bueno, a lo que iba es que Gaggio Dillo con Kusturica y Radu Mihalianu son los tres cineastas donde la música está siempre presente, ¿no? Los dos puntos. Uh-huh. Y el otro punto que es muy importante, uh-huh, los tres cineastas, sí, ahí está, la Sœurs de Femme, multipremiada también. Sí, ganó la Palma de Oro también. Ah, otra cosa que los tres justamente son los cineastas que más han ganado las Palmas de Oro, el Oso de Berlín y todos los premios de cine, ¿no? Los tres. Y los tres, claro, no sé si su inquietud o su interés es mostrar la cosmovisión gitana, el concierto, si le concedo. Ah, el concierto sí he visto, concierto. ¿Es de Radu Mihalianu? Exactamente, sí. Esa es peliculón también. Sí. Me encantó. Me encanta a mí cuando el momento en esa película, para hacer un paréntesis, cuando está... ¿Cómo se llama la rubia? ¿La protagonista? ¿No es Sophie Marceau? No, es Sophie Marceau. No me acuerdo el nombre, pero está ahí. Es una actriz francesa súper conocida, uh-huh, tocando violín. Y el gitano y le toca igual, pero cosas que ella nunca ha visto en su vida de artista clásica, ¿no? Uh-huh. Y ella se queda impactada. Dice, ¿y esos acordes? ¿Y eso qué? O sea, me encantó. O sea, cuando hacen... Como te muestran la antítesis entre los dos, me encanta. A ustedes que, bueno, pues ya pudieron ver Underground, vieron la banda sonora, igual la banda sonora de Gaggio Dillo. Cuando vean la película Tren de Vie, les va a encantar porque también es full banda sonora, yeah, full música, y la música también la hizo Goran Bregovic, ¿no? Ahí, bueno, se juntan los gitanos con los judíos muy conservadores, los gitanos muy liberales. Qué contraste, ¿no? Y claro, pues los unos comían carne y los otros no. Los unos tenían sexo y los otros no, y así, ¿no? Y les toca convivir por el éxodo que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los gitanos, como eran muy muy festivos, comienzan a tocar el violín y a hacer música. Pero ellos de una manera muy innata. Entonces los judíos les quedan viendo y el rabino le dice, oye... Saca el Stradivarius. Saca el Havana bilateral. Porque si no, ellos van a pensar que fueron ellos quienes inventaron el violín. Y se pegan un mano a mano de violín y... Buenísimo, sí, es. Un día podemos hablar de esa película. Claro, sí, claro. Tenemos para... Yo planteaba el primer jueves de cada mes que venga Hernancito ya. Sí, sí, sí, a meterle... Por ejemplo, aquí invitado pueden, mensual ya. Aquí pueden ver la banda sonora, las películas. Ah, igual, volviendo al dato, era Melanie Laurent, no era Sophie Marceau, el de concert. Dilo de nuevo, me gusta tu acento. Melanie Laurent. Pero igual... Me gusta esa mezcla, o sea, igual que te traigan un actor como Romain Duris, digamos, igual joven, uh-huh, ¿no? Pero te lo mezclan con toda esa cultura gitana. Melanie Laurent, que es una actriz súper clásica francesa, ¡bah! Te la mezclan con la cultura gitana. Entonces, claro, me parece, en este ámbito gitano, me parece una genialidad. ¿Cómo hacen? O sea, me encanta cómo marcan estas oposiciones. Actores, ¿no? O sea... Entonces, vamos con las notas para Gaggio Dillo. El extranjero loco. Vamos a quedar viviendo para despedir porque... Para despedir, vamos a hablar unos 5 minutitos ya. para... Porque ya me chanté 4 episodios, a mí no me... Yo creo que lo que me trae de esta Tren de Vie, igual, cuando Nacito me contó el dato este que Roberto Benigni se inspiró en Tren de Vie para David Tebela, fue como que, wow, si ya David Tebela en sí es una peli, para mí, monumento en el cine, que verla, saber de qué peli está inspirado es como... Uh-huh. Y verla sobre todo porque creo que esto del tema de los pueblos gitanos y judíos, que los dos han sido pueblos que han sufrido un montón, han sido perseguidos bastante en su historia, a mí me llama bastante la atención. ¿Es tu nota? Para el vino, yo la había visto, es la tercera vez que la veo. La he visto pasando. Sí, tú la habías aconsejado hace años. Hace años, ¿no? Claro. Bueno, hace años de antaño la había hecho ahí. Cada vez ver una peli en diferentes lugares te ayuda a apreciarla de diferentes formas. Sí. Tenía 15, la vi de una forma, de ahí. Creo que más adelante de otra, ahora que tengo 25. Y ahora con más criterio ustedes, sobre todo, claro, ¿no? Claro, de una manera diferente. Yo creo que para mí es un 8. Sí, porque la progresión esta que hay hacia estos momentos cómicos de cómo él va descubriendo este pueblo y cómo también llega a este punto, el culmine, ¿no? Con que les atacan al pueblito. Y pasar de toda esta alegría, ese momento súper crudo, creo que fue la progresión. Esos... Es como la vida propia de los gitanos, es como su música. De lo alegre va lo triste. Sí. Una cosa que, no sé, ustedes vieron, cómo ellos entierran, cómo es la muerte para ellos. También lo celebran de una manera festiva, ¿no? O sea, sí, con música y bailando alrededor de... Tomando. De la, sí, regando. Ah, regando, ¿no? Y ellos haciendo simbolitas de los cafés, ¿no? Ah, cuando rompe. Esa es mi escena preferida. Ahí entiendes que el man ya es más gitano que francés. Sí, claro. Ahí del punto de inflexión. Se queda con él. Claro, ¿no? ya vive de eso. O sea, cuando se pone a bailar así como el Isidor. Sí, gitano, mire, me encantó. O sea, ahí la viví. casi lloro. Sí, acaba muy bien. Sí, bueno, yo le voy a poner un 7, que, o sea, te digo, para mí está muy por debajo de Underground. No me gustó ni de cerca tanto. Me parece que tiene unos elementos estéticos súper buenos. La música igual me pareció súper buena, por eso tiene una nota igual bastante buena. Que para el ecuatoriano no sonará buena, pero para... pero para... ¿Alguien que su promedio era pasar con 5? 7 está muy bien. Entonces, sí, para mí me encantó. Tal vez, de hecho, lo más probable es que si hablábamos de Gallo Dilo en 3 semanas, cuando ya Underground se me había olvidado un poco, claro, diferente, le ponía una nota más alta. Pero... Claro, o sea, es el momento. Claro. Claro. A ver, yo creo que soy un poco mala con las notas, mala dando notas, no, pero le voy a dar un 9 también. No por decir que es igual de buena o igual de mala o yo qué sé, diferente. De Underground. Es diferente. Me entretuvo muchísimo. Me encantó la fotografía, me encantó la música, el soundtrack. Me parece genial cómo logró realizar eso tosco que tanto digo que no es fácil mostrarlo. Y es atrevido también. Y a mí me gustan las películas atrevidas. Entonces yo le pongo igual un 9, esperando volver a verla y subirla. Hernancito, ¿tu nota? Bueno, yo también la he visto 7 veces. No tiene secretos para esta película. He leído bastante sobre Tony Gatlin. Me encanta como realizador, pero más como ser humano, porque siempre ha estado defendiendo las causas, sobre todo sobre el pueblo gitano, ¿no? Es un humanista, es filántropo, y bueno, también aparte de eso, que es músico. Entonces todos esos elementos que he ido conociendo, en todas las películas él hace la música, ¿no? Las bandas sonoras. Yo le pongo un 7. O sea, mira la diferencia con Underground, ¿no? Y eso que a cada una les he visto en sus espacios específicos, las he visto tantas veces a cada una, pero sí lo pongo un 7, como tú, me gusta esa parte así bastante tosca, cruda, como la presenta. Me gusta cómo muestra de una manera muy, muy sencilla, muy directa, las costumbres del pueblo gitano, ¿no? Cosas que no conocemos, por ejemplo, cómo ellos celebran la muerte, cómo ellos son perseguidos también. Y la fotografía, sí, me encanta la fotografía. Poderoso. Todos los planos, ¿no? Poderoso. Me gustan los escenarios que utiliza. Sí, entonces le califico un 20. Le digo un 7. Sí, sí. Entonces, Perín, ya dijiste tu nota. Sí, yo ya dije también mi nota. ¿Cuál es el promedio entonces? El promedio es de 7,75, que es un muy buen promedio. ¿Hay usuarios Google para Gadget? De ley debe haber eso. A mí me gusta que nos hayas recomendado las dos películas. ¿Ya? Porque tienen bastante diálogo entre las dos, me parece. O sea, a pesar de ser bastante distintas, yo creo que los dos son bastante toscos. Sí, claro. Y cada uno a su manera. Y son docuficciones. También, claro, ¿no? 86% de usuarios Google. Sí, Rotten Tomatoes 81%, Film Affinity 7%. Podemos considerar que debería estar. Como ella me ve, ahí debería estar en la mantequilla. La mantequilla. Bueno, pues no, se nos voló el tiempo, Asperín. Se nos voló el tiempo, ya no hablaremos hoy de Paradise PD. Lo guardamos así en reserva para otro día. Ya oye, la plena, Hernancito, si nos puedes acompañar más seguido. Más seguido, y cada honor. Que pueda. Con todo gusto. De una. Cuando tenga mi tiempito, con todo gusto. Claro. De acepto una. Su hospitalidad. Gracias. Vamos cerrando entonces esta edición especial de La Mantequilla de Tucanguil con Hernán Guerrero, Salvatore Delpi, Carolina Monge y quien les habla, Asper Abdo. Y en controles. En controles. Nunca tenemos que olvidar. Panchito. Panchito. El buen Panchito. Sin estas personas no salimos al aire. Ya sabe, Panchito. El don Edran. Y don Edran ahí. Es que a veces como hablamos sandeses. Hoy no tanto, porque el Salva se calmó un poquito. Ellos les da un poquito de vergüenza. Entonces digo, me tengo que portar bien. No tengo que hablar. A veces les da vergüenza ser parte de esto a este padre. Entonces es como, uy, ni hables de mí, que nadie se entere. Recuerda que pueden seguirnos en arroba la mantequilla de Tucanguil, porque Canguil sin mantequilla es como locro sin papá. Ya gané. Como gato sin dilo. Y no tenemos ni Instagram ni Twitter porque... Eso es del diablo. ¿Y por qué? Somos la mantequilla de Tucanguil. Hasta la próxima. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.